Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes y desean participar con nosotros. Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Un saludo de Luis Serna para mis hermanos que se gozan en el Señor. Dios les bendiga. Buenas tardes, amigos. Buenas tardes, hermanos. Esto es a Diálogo Pastoral, Houston, Texas, la ciudad espacial, directamente desde el estado de Texas, para ustedes transmitiendo. Esto es Diálogo Pastoral. Cristo vendrá, Él lo ha prometido y se cumplirá. Glorificando y exaltando el nombre del Señor, Dios les bendiga. Tu corona, velad, Él ya no tardará, con poder y gloria aparecerá a todos aquellos que le están. Queremos saludar a todos ustedes que nos escuchan en toda América, en todo el mundo, en la frecuencia 17775 MHz, KBOH, desde el sur de California para el mundo, en onda corta. Con ustedes también estamos llegando a diferentes emisoras en Argentina, en Uruguay, en Chile, en el Perú, en Honduras, en El Salvador, en México, y también diseminado aquí en Estados Unidos de América. Les bendiga. Vendrá cuando menos pensé, Él así lo ha dicho. Somos a Diálogo Pastoral con ustedes. Dios les bendiga. Aquí estamos, bueno. Estamos contentos de estar con ustedes en el día de hoy, una vez más en vivo, aquí en transmitiendo desde nuestros estudios en el 9426 de la calle Telefón. Sí, señor, aquí estamos. Y bueno, estamos entrando en Radio Luz ahora en este momento, que estábamos fuera allí. Ya estamos en el aire. Dios les bendiga a ustedes. Quiero informarles nuestros servicios aquí en el 9426 de la calle Telefón. 9426 Telefón Road es a nuestro lugar de servicio aquí detrás del aeropuerto Hobby. Y nuestros servicios son los días viernes y sábados a las 7:30. El día domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde respectivamente. Usted puede venir y participar de nuestros servicios cada día de servicio. Para mayor información, usted puede servirse, llamar a nuestros teléfonos en horario de oficina de 9 a 4 de la tarde al 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral con ustedes y glorificamos y exaltamos el nombre del Señor. Velaz. Jesucristo vendrá. Hemos estado nosotros hablando en el día de, bueno, no el día de ayer, sino en el día de antes de ayer. Estuvimos nosotros hablando de la singularidad del Evangelio. Hemos dicho en múltiples ocasiones en este programa de que el Evangelio es singular. No existe ninguna otra religión en el mundo que se parezca al Evangelio. Hay muchas doctrinas que tratan de imitar lo que es el Evangelio, o algunos aspectos del Evangelio, pero no existen dos Evangelios, hay uno solo. Y el Evangelio de Jesucristo es singular, es el único medio que nos revela el plan de salvación de Dios el Padre para con el mundo perdido. Es el único medio que nos devela a Cristo Jesús y el plan de salvación. Y el Evangelio es singular. Yo decía la última vez que hablábamos de que se ha querido prácticamente legalizar el Evangelio a través de llevar aspectos y preceptos del Evangelio al judaísmo y del judaísmo traerlo al Evangelio. Y aunque es cierto que Jesucristo es judío en la carne, como hombre era judío, es cierto que la salvación viene de los judíos, porque Jesucristo viene y Jesucristo prácticamente viene del pueblo de Israel. No obstante, en el Nuevo Testamento miramos nosotros que los apóstoles de Jesucristo, el mismo Jesucristo, obviamente con su doctrina, pues hace una separación, si se quiere, de lo que es las actividades del judaísmo a lo que es el Evangelio. El Evangelio prácticamente es descrito en el Nuevo Testamento como el medio de la fe, salvación por fe. Y si nosotros miramos el judaísmo en sus preceptos, no entienden y no conocen la gracia, porque la gracia de Dios siempre ha sido lo que ha salvado en el judaísmo. Yo decía la última vez que hablábamos, era a través de figuras, pero cada una de esas figuras tenía una representación, representaba de una manera a otra, como decíamos la última vez que hablábamos, un plano, una maqueta, era una representación de lo genuino, de lo real, que vendría en el Nuevo Testamento. Y si la ley de Moisés salvara, entonces, y el hombre hubiese podido cumplir toda la ley, entonces de más murió Cristo. Y de más, si la ley, si la salvación fuera por la ley, como nos habla el apóstol Pablo, entonces de más en el Antiguo Testamento hubiera establecido el Señor la expiación, el holocausto, los sacrificios que cubrían, conforme nos habla Hebreo, el pecado, pero no lo borraba. Y Jesucristo, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, entonces hubiera venido de más. ¿Se da cuenta? Por eso yo quiero continuar mirando aquí. Tengo mi Biblia ya abierta en el libro de Romanos, específicamente en el capítulo 8. Dice aquí, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Oiga ahora, dice el versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, oiga, yo quiero que usted note, estas palabras son extremadamente fuertes. Y aquí la doctrina expresada en ello es extremadamente explícita. Lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Si usted nota, en el capítulo 7, note que en Romanos capítulo 8, prácticamente es una continuación de lo expresado en el capítulo 7. En el capítulo 7, cuando nosotros leemos específicamente en el versículo 13, no está diciendo que la ley era imperfecta o que la ley era mala, bajo ningún aspecto. Pablo habla en una forma bien clara refiriéndose a la ley. Si la ley viene de Dios y si la ley era de Dios, Dios no puede dar nada malo y nada imperfecto. Pero aquí es donde la gente se confunde. Y qué bueno que tenemos las Escrituras, tenemos la Biblia, la cual es clara. En el libro de Romanos, específicamente, en el capítulo 7, versículos 12 y 13, yo le voy a leer, dice, de la manera que la ley a la verdad es santa. La palabra santo significa algo que es puro, algo que no tiene contaminación, algo que es sin mancha. Santo, del latín santus, nos habla de algo que no está contaminado, algo que no ha participado de contaminación. Entonces la ley es santa. Y la intención de la ley cuando fue dada era santa. La ley es santa y el mandamiento, dice el versículo 12, es santo, es justo y es bueno. Esto corrobora lo que yo acabo de decir, que cuando algo viene de Dios, Dios no da absolutamente nada malo, porque la palabra del Señor cuando nos describe a Dios, dice que Él habita en las luces inaccesibles y que en Él no hay sombra ni mudanza. Dios es bueno, Dios es santo, y repito, en Él, en Dios, no hay sombra, en Dios no hay mudanza. Ahora bien, oiga el análisis inspirado que hace el apóstol Pablo. Dice versículo 13, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Pablo dice, ok, entonces si la ley mata, si la ley es, ¿por qué la ley hace inefectiva? O sea, hace inefectiva para con el hombre. Si la ley es justa, si la ley es santa, si la ley es buena, si la ley viene de Dios, si los mandamientos y los reglamentos no tienen nada de malo, ¿por qué razón entonces la ley, dice Pablo, vino a convertirse para él, para Pablo, y también para toda la humanidad, en muerte? Dice, vino la ley entonces a ser muerte para mí. Pablo explica, dice, hey, el problema no fue la ley. Pablo dice, el problema soy yo como hombre pecador. El problema nuestro en el día de hoy no es la ley. Mire usted, nosotros los creyentes, obviamente el Señor pretende que el cristiano en el día de hoy, y eso estaba establecido en el pacto antiguo, en la continuidad de este sistema, y estaba establecido que llegase el momento donde la ley pasase para entrar entonces a lo que se ha llamado la ley de la gracia. ¿Por qué esto? Aquí se explica en una forma bien clara. El problema no era la ley. El problema es el hombre. Oiga lo que dice, versículo 13. Repito de nuevo. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Pablo dice, en ninguna manera. Sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser en sobremanera pecaminoso. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo aquí? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo, a través de la inspiración, nos está diciendo? Aquí está diciendo Dios, y obviamente Dios no se equivoque, y aquí es donde mucha gente, hermano, prácticamente se desvía, se pierde y se dividen. Hay gente que dice, no, tenemos que volver a la ley, a vivir por ley. Y Pablo lo que está diciendo es, por causa del hombre, si usted se va a vivir por ley, se va a dar cuenta que no va a poder cumplir la ley por causa del hombre. Porque la ley se cumple en la acción del mandamiento. La ley dice, ¿sabes qué? La ley dice, tiene que caminar de esta manera, tiene que caminar y comportarte de esta forma. En el judaísmo, los judíos tienen 613 reglamentos, leyes y mandamientos. Y cuando usted los analiza, la pregunta que yo me hago es, ¿quién en su conciencia es clara va a poder guardar por un día, 613 reglamentos, sin por lo menos equivocarse, aunque sea en uno. En otras palabras, prácticamente eso es un estilo de vida. Ese es un modus vivendi, eso es un estilo de vida. ¿Y quién en el nombre del Señor va a tener en su mente recordándose en cada acción que nosotros vayamos a hacer, poner esto en comparación con los 613 reglas y reglamentos y estatutos de la ley? En otras palabras, si yo hablo, lo que hablo, ¿en qué viola estos 613 reglamentos y estatutos? Si como, en lo que como, ¿en qué viola eso 613 reglamentos y estatutos? Si camino o saludo a alguien, o me acuesto, o me levanto, o visito, o hago negocio, o pienso, o camino, o lo que haga, ¿en qué punto yo no me estoy saliendo de estos preceptos? Y es aquí donde en el libro de Santiago se habla y se dice que el que viola un solo precepto de la ley es como si lo hubiese violado todo. Y por eso la palabra de Dios dice que por ley nadie se salva. Ahora, ¿es la ley mala? ¿Son estos preceptos, reglamentos y estatutos malos? Pablo dice bien claro que no. La ley es buena, la ley es santa y la ley es justa. La ley proclama la justicia de Dios. La ley nos refleja la santidad de Dios. Lo que Dios exige a un pueblo, a un mundo, lo que un Dios santo exige. Ahora bien, la ley ahí está. El problema es que la ley demuestra que no hay uno solo que por sí mismo pueda acercarse, que por sí mismo pueda tener entrada a la justicia de Dios por sí mismo y por su propia obediencia. Ese es el punto. Pablo dice, entonces lo que vino a ser, luego lo que es bueno vino a ser para mi muerte. Pablo dice, no, la ley siempre sigue diciendo que Dios es bueno, que Dios es justo, que Dios es santo. Dice, pero a causa del pecado, de la rebeldía, de la desobediencia, de la caída del hombre, de la naturaleza caída del hombre, el hombre es incapaz de acercarse y vivir perfectamente bajo la ley. El hombre es incapaz de hacer esto. Por ejemplo, si usted nota, Pablo mismo en el libro de Filipenses dice que él era hebreo de hebreo en cuanto a la ley fariseo, circuncidado el octavo día, y en cuanto a la justicia que da de la ley, dice, era perfecto. Bueno, Pablo se consideraba perfecto. Y él dice que aventajaba a todos los de su nación en cuanto a la ley. Ahora bien, yo me puedo imaginar, imagínese usted, qué tan celoso era antes de su conversión el apóstol Pablo con respecto a la ley. Ahora, él dice que él era irreprensible con respecto a la ley. La pregunta que yo me hago es, entonces, ¿dónde queda el hecho de que era perseguidor y mató, y dio su muerte para matar, y era perseguidor de la iglesia? ¿Se da cuenta? Luego mismo, el mismo apóstol Pablo dice, ok, en cuanto a los míos, yo era irreprensible, pero no era más que un miserable pecador. Y dice, y cuando Dios quiso mostrar misericordia a mí, que soy, dice, el más vil de los pecadores. La palabra de Dios, hablando del apóstol Pablo, dice, verdad fiel y digna de ser recibida por todos, que Jesucristo vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. El que era irreprensible, supuestamente, ante la ley, y aventajaba a todos los de su nación con respecto a la ley, ahora dice que él era el primero de los pecadores. Y es esto lo que el apóstol refleja aquí en el versículo 13. Dice, no, la ley sigue siendo santa, sigue siendo buena, sigue siendo justa. Pero por causa del pecado, por causa de mí, dice, la ley lo que hace es que demuestra cuán pecaminoso yo soy. Ajá. Porque Pablo dice, no conocí el pecado No tuve conciencia de ese pecado, sino es por la ley. Porque donde no hay ley, no hay conciencia de pecado. Si no hubiera un reglamento que dijera que la luz roja es para que usted se detenga, o el alto, aquel polígono, aquel hexágono rojo que dice stop, pare, usted tiene que pararse. Pues si no hubiera un reglamento, la luz puede estar roja, pero si no hay reglamento, no hay ley. Nadie puede condenarlo a usted si se cruza la luz roja, si no hay un reglamento que dice que es una infracción a la ley. ¿Se da cuenta? Entonces, la ley vino y fue dada, no porque Dios no viviera, antes de la ley sea dado, Dios no fuera santo, Dios no fuera justo. Pero Dios dio a conocer a su santidad y dio a conocer su justicia a través de la revelación de la ley. Y cuando se revela la ley, el hombre tiene conciencia y dice, wow, la conciencia nuestra nos dice entonces que nosotros estamos perdidos. La conciencia nuestra nos dice que no podemos llegarle a Dios, de que somos delincuentes espiritualmente hablando delante de un Dios, porque nosotros no hemos guardado la ley y no hemos cumplido con los preceptos, reglamentos y estatutos. Entonces Pablo por eso dice aquí, lo que es bueno, lo que fue santo, lo que fue justo, dice, produjo en mí muerte, lo que es bueno y lo que es santo, porque dice, por el mandamiento, para que el pecado llegase a ser en sobremanera pecaminoso. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Pablo lo que está diciendo aquí es que por medio de nuestra carne, la ley es, dice aquí, la ley es buena, la ley viene de Dios, la ley es espiritual, pero yo soy carnal. Entonces, por medio de la carne, yo no puedo cumplir la ley. Ahora bien, sigue el capítulo 7 de Romano hablándonos de esto. Pero ahora volvemos al versículo original, en el capítulo 8. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu es vida en Cristo Jesús. Dice que me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por causa, por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, y a causa de pecado, condenó el pecado en la carne. Entonces, la ley se hizo imposible. Y es por esto que la ley del Antiguo Testamento se cumple en Cristo. El que está en Cristo ya cumple la ley. Somos cumplidores de la ley. Aquí dice, porque por causa del pecado y por causa de la carne nuestra, la ley no es que sea imperfecta, la ley no es que sea mala, pero por causa de nosotros es imposible cumplirla. En otras palabras, si usted va a vivir por ley, Pablo es claro en esto, cuando le dice a los gálatas que querían volverse a circuncidar y comenzar a cumplir la ley. Pablo le dice a los gálatas, le llama insensatos, y le dice, comenzaste en el Espíritu, creyendo a Cristo en la ley del Espíritu, y vas a terminar en la carne. Dice, porque el que se circuncida se hace obligatorio, el que se circuncida se compromete. Y ese es el acto, y si usted lo estudia en el Antiguo Testamento, ahí lo dice, que el que se circuncida está comprometiéndose con ese acto a vivir bajo la ley de Moisés. En otras palabras, a vivir bajo una serie de reglamentos que se ha demostrado carnalmente, nosotros no podemos cumplir. Porque ni los mismos judíos a quienes le fue dada la ley pudieron guardar la ley y cumplirla. Porque si los judíos pudiesen haber guardado la ley y haber cumplido la ley, de más se le hubiera dado el Cordero de la Expiación que tipifica a Jesucristo, de quien Juan el Bautista dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Se da cuenta? si por la ley la gente, si la ley pretendiese salvar a la gente y la gente se salvara por ley, de más entonces se hubiera dado el cordero y de más se hubiera puesto la expiación y de más, y note usted, dice, la ley dice, cuando alguno hubiere fallado a este precepto o a este estatuto, tomará un cordero y lo llevará al sacerdote y pondrá la mano sobre su cabeza. Y ahí vemos al inocente cordero muriendo por el culpable. El sumo sacerdote, el día de la expiación, tenía que sacrificar un becerro por los pecados propios, lo de su casa, lo de su familia. En otras palabras, la sangre de los corderos, la sangre del sacrificio, era dada cuando alguien fallaba la ley. Entonces Dios dio la ley, pero Dios conocía, Dios sabía que la gente iba a fallar la ley. Yo creo que eso está claro. Entonces, queriendo alguien volver a la ley, volver al Antiguo Testamento, pues sencillamente está dejando la provisión genuina, está echando a un lado la provisión genuina, el verdadero cordero que es Cristo, para volver a vivir por la carne. Y se ha demostrado que nadie puede salvarse viviendo de esa manera. ¿Se da cuenta? Entonces, esta es la realidad de esto. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué no hay condenación para los que están en Cristo Jesús? Los que no andan conforme a la carne. Carne y ley, aquí se dan la mano, es el mismo tema. Claro que las obras de la carne han sido mostradas, y nosotros sabemos lo que es ser carnal y ser espiritual. Los que no andan conforme a la carne, conforme a los deseos de la carne, se acogen a los deseos del Espíritu, Gálatas capítulo 5, se da cuenta. Pero también andar conforme a la carne es querer andar conforme a la ley. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne debilitó e hizo inefectivo. Mi vida carnal hace inefectivo el que yo pueda cumplir y vivir los reglamentos de Dios. Por cuanto era imposible, dice Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, y a causa de pecado, condenó el pecado en la carne por la muerte de Jesucristo. Esto, hermano, que acabo de decirle y enseñarle en el día de hoy, es lo singular del Evangelio. Obviamente, en todos los sistemas religiosos, enseñan salvación por obra, que la gente se salva haciendo cosas. El Evangelio es la única doctrina que enseña salvación por fe. Y aquí se explica en una forma bien clara cuál es la realidad del tema de la salvación por fe. Y esto aquí, en este aspecto, está súper, súper claro. Yo espero entonces que usted más o menos haya podido participar de esto y que yo en una forma entendible me haya podido explicar. Amén. Por eso tiene que haber una transferencia de fe, no de lo que yo pueda hacer o no pueda hacer, sino de lo que Jesús ha hecho por nosotros y mantenernos. Y ahora, estando en Cristo, nosotros podemos vivir una vida cambiada y una vida espiritual y no vivir una vida carnal conforme a los deseos del hombre caído, que es lo que hizo que inutilizó la ley. ¿Por qué Jesucristo hace que nosotros podamos vivir una vida transformada y una vida cambiada? Sencillamente, porque en la ley, oiga bien, la ley no regenera. La ley solamente, la ley del Antiguo Testamento solamente son reglamentos de Dios dado al hombre. La ley ni cambia, la ley no da nuevo nacimiento y la ley no regenera. La ley no reestablece al hombre a su nivel no caído. Esta es la diferencia. ¿Por qué en Jesucristo yo he cumplido la ley y usted ha cumplido la ley y vencemos la carne, nuestros deseos carnales? Porque al estar en Jesucristo somos una nueva criatura, somos transformados completamente de adentro para afuera. Y en esa transformación, entonces, al estar en Cristo Jesús, entonces nosotros hemos vencido a la carne. Y si la carne quiere tumbarnos, hacer algo, tenemos el poder de Jesucristo y el poder de su Espíritu para nosotros sobrellevar y vencer completamente la carne, de tal manera que nosotros podemos vivir en la victoria del Evangelio. Esto es único con respecto al Evangelio y no lo tiene ninguna otra religión y ninguna otra doctrina. Somos a Diálogo Pastoral. Coronados por tu gran labor. A medianoche aparecerá. 713-991-5760. Esto es Diálogo Pastoral. Llámenos. 713-991-5760. Aquí estamos. La primera llamada entró. Buenas tardes. Dios le bendiga. Hermano, buenas tardes. Dios me lo bendiga. Tenía una preguntita para usted, hermano. El punto de vista suyo. Acerca de no voy a mencionar nombres, ¿verdad? Pero lo escucho por la radio. Acerca de la música que ahora escuchamos en la radio o a veces lo cantamos en la iglesia, pero que ahora están compitiendo para ganarse un premio en el mundo secular. Yo no estoy de acuerdo con eso. El premio no lo ganamos en el mundo espiritual con Cristo, ¿ok? Amén. Dios le bendiga. Eso de andar compitiendo por los Grammy, por los premios Lo Nuestro, por los premios, los Óscares del mundo y todo eso, el cristiano no anda en eso. Si yo canto, canto para edificar a la gente, llevar a la gente a la adoración al Señor y darle gloria al Señor, no por cuánto disco pueda vender y cuán famoso pueda llegar a ser. Llamada, buenas tardes. Amén. Hermano, ¿dónde está la dirección de su iglesia, hermano? La dirección de nuestra iglesia, 9426 Teléfono. 9426 Teléfono. Sí, eso está entre la Almida Genoa y la Airport Boulevard en la Teléfono, detrás del aeropuerto Hobby. Gracias, hermano. Dios le bendiga. Llamada, buenas tardes, no había nadie. 713-991-5760. No dejes perder tu corona. Velan, él ya no tardará con poder. 713-991-5760. Esto es Diálogo Pastoral, una más. Buenas tardes. Buenas tardes, Dios le bendiga. Amén. Hermano, le estaba llamando porque el antier parece que fue, escuché un mensaje acerca de la tentación de dejar o de tirar la toalla. Uh-huh. Hermano, ese mensaje me dedicó mucho, yo quisiera, ¿cómo lo puedo obtener? Okay, lo voy a poner fuera del aire y ahorita mismo le agarran sus datos y la persona que se encarga de hacerle llegar esos mensajes, le voy a estar llamando, ¿okay? ¿Ok? Así que lo voy a poner fuera del aire y le van a agarrar el número de teléfono. Está bueno, hermano. Y alguien le va a estar llamando, ¿ok? Gracias. No me cuelgue, por favor, línea 2. A ver, ya le están atendiendo por aquí. ¿Hay alguien más? Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Amén. Hermano, quisiera hacerle una pregunta. Acerca de lo... Yo ayer con un amigo entré en su página web para sacar copias de lo de la Guadalupana. Ajá. ¿Hay alguna forma en que lo pueda conseguir en inglés? No creo. Eso salió publicado en una revista que se llama Revista Proceso. Le voy a decir cuál es la fuente. Revista Proceso, eso se salió publicado hace varios años. Escribieron varios artículos ellos. Yo nada más conseguí este, pero hay varios artículos que yo leí. Uno de ellos es bien tremendo y son como 4 artículos que ellos sacaron. Revista Proceso, de esto es de México. Oh, okay, mi hermano. Si usted quiere, creo que puede ir a la página de ellos, Proceso, y ahí le pueden ellos decir cómo pueden obtenerlo. Ok, mi hermano, muchísimas gracias, que Dios lo bendiga. Dios le bendiga a usted. Una llamada por aquí. Está bueno, hermano. Ok, yo creo que... A ver, ya es la que estaba. Ok, 713-991-5760. A ver, llamada, no había nadie, ok, vamos a ver. 713-991-5760. Velad dice... Mi hermano Luis Serna dice que hay que estar velando, así que más le vale que obedezca. Llamada, buenas tardes. Hermano, muy buenas tardes. Mire, consultándole, en el punto de vista bíblico, ¿qué piensa usted de que sea una mujer la que esté pastoreando una congregación? Yo no me voy a meter en eso. Hay gente que dice que no, hay gente que dice que sí. Lo importante para mí es que la palabra llegue. O sea, usted piensa... Bueno, ya le contesté. ¿Ok? Ok, Dios le bendiga. Llamada por aquí, buenas tardes. Hola, Dios le bendiga. Disculpe, hermano, ¿qué significa el miércoles de ceniza? Le escucho, Dios le bendiga. Ok, miércoles de ceniza. Bueno, nosotros los evangélicos no celebramos eso, pero le voy a decir. La Iglesia Católica, el miércoles de ceniza, marca el comienzo de lo que ellos llaman el periodo de la cuaresma. Es un periodo donde en 40 días, cuaresma para ellos significa 40 días hasta... desde ese miércoles hasta que llega a la Semana Santa o a la muerte de Jesucristo. Entonces, esos 40 días, ellos hacen lo que se llama penitencia, buenas obras, no comen carne los viernes, y según ellos se consagran para hasta llegar a la Semana Santa. Es una tradición católica que la Iglesia Evangélica no participa de ello. Contestada. A ver, llamada... 713-991-5760. Síganos llamando. Llamada, buenas. Mi hermano, gracias. Tengo una pregunta acerca de que si en las sinagogas, hermano, eran igual que hoy las iglesias, que nomás tenían un líder, o cómo se llevaba la sinagoga. Prácticamente nosotros le debemos bastante a los judíos en este aspecto de muchas de las cosas que nosotros hacemos. Las sinagogas prácticamente eran centros de reuniones. Acuérdense que Israel tenía un solo templo, y el templo estaba en Jerusalén. Ajá. Y habían judíos diseminados por todas partes. Todo buen judío, habían 7 grandes fiestas del pueblo de Israel en el año, y todo buen judío pues participaba en alguna de esas fiestas, y venían a Jerusalén y adoraban en el templo. Pero el resto del año, pues habían gente que no podían venir a Jerusalén por la distancia, no podían. Entonces tenían sus sinagogas locales donde se reunían cada sábado, y la reunión que hacían el sábado era leer la Torah, leer las escrituras, leer la palabra, y el jefe de la sinagoga, bueno, pues le explicaba la palabra. Un ejemplo de ello lo tenemos nosotros en el libro de Lucas, cuando Jesús visitó la sinagoga local de Nazaret, donde el principal le dio el rollo y él lo leyó una escritura mesiánica, y luego trató de explicarle de que esto tenía que ver con él mismo. Era un servicio más o menos sencillo, la gente oraba, la gente leía algún salmo, aparte de las escrituras, y la gente pues allí prácticamente pues se edificaba de esta manera. Gracias, hermano. Dios le bendiga a usted. 713-991-5760. Él ya no tardará, con poder y gloria aparecerá a todos aquellos. Llamada por aquí, buenas tardes. Buenas tardes, hermano Erwin del León, Dios le bendiga. Dios le guarde. Oye, hermano, tengo una pregunta. Ayer hablé para México con mi familia, y mi familia es católica. Y ellos me preguntaron a mí que si yo no iba a ir al de eso de la ceniza. Bueno, yo acabo de explicar eso ya. Hace 2 minutos expliqué una llamada que me preguntaron que qué era eso del miércoles de ceniza, y ya le expliqué. Entonces, ¿yo qué les podría contestar a mi familia por allá, como por ejemplo? El asunto es, vuelvo y le repito, ya le contesté esa pregunta hace 2 minutos. Ok, gracias, pastor. Dios le bendiga a usted. Llamada, buenas tardes. Disculpe, hermano, esto es fuera del tema, pero cuando uno va hacia el baño, ¿por qué sale bastante sangre por el recto? Cuando uno va, ¿es mujer o es hombre? Mujer, y no hay estreñimiento solo. Bueno, lo primero que hay que checar es que no haya hemorroides. Las hemorroides salen porque se extienden bastante, lo que se llama... el plexo hemorroidal allí, hay bastantes arterias y venas hemorroidales, las hemorroides se extienden y a veces se erosionan y la gente sangra. A veces ocurre por la gente muy pesada y muy gruesa de peso, por varias razones. La otra cosa es, si no son hemorroides, entonces habría que ver si no tiene un pólipo. Un pólipo es un tumor que puede ser benigno o puede ser maligno, que a veces se erosiona, y también o un divertículo que se erosionan y sangra. Entonces, un médico tiene que checar eso. Hay que checar esa área. A veces se demanda que se haga una sigmoidoscopía, una rectoscopía, para ver el recto, el intestino, y ver también si no sean hemorroides. Lo más probable es que sean hemorroides, ¿ok? Muchas gracias, Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Llamada, buenas. Dios me lo bendiga, pastor. Amén. Estaba llamando porque a mí me hicieron una pregunta. Me dijeron que si cuando moríamos, allá en el cielo vamos a ver tres dioses, me preguntaron. Pues usted sabe que es un solo Dios manifestado en tres. Dios le bendiga. Velaz, Jesucristo vendrá. Somos Diálogo Pastoral, llamada, buenas. Buenas tardes, hermano. Dios le bendiga. Dios le guarde. Bueno, yo me estoy gozando bastante. Quiero oír un mensaje de la adoración de según Isaías, y yo quisiera obtener ese material. Ok, lo voy a poner fuera del aire, línea 3, y le van a atender ahorita mismo. Le van a agarrar el teléfono y lo van a llamar, ¿ok? Gracias, hermano. No me cuelgue, por favor. Línea 3. Ya le están atendiendo. Voy a la otra. Buenas. Hello. Adelante. ¿No? Adelante. Sí, mi pregunta, por favor, es, ¿a qué se refiere Pablo cuando habla en el reposo de Dios? Cuando Pablo habla, bueno, ¿dónde dice Pablo eso? Porque lo en el libro de los Hebreos. Ok, Hebreo no lo escribió Pablo, no se sabe. Okay. Amén. Ok, ahí. El que haya escrito Hebreos 3 y Hebreos 4 dice, si usted lo lee bien, pero no, los que hemos creído, ya entramos en su reposo. Dice que si se estuviera hablando del sábado, del Shabbat, del día de reposo, dice, no hubiera quedado otro reposo para el pueblo de Israel. Pero no entraron en el reposo, dice, por falta de fe. Pero los que hemos creído, ya entramos en el reposo. El reposo de Dios es el hecho de que nosotros hemos descansado, reposado de nuestras obras, de nuestro afán de salvarnos por obra, porque ya estamos en Cristo. A eso se refiere. Hebreos 3 y Hebreos 4. Amén. Gracias. Dios le bendiga a usted. El que esté dormido se quedará, a medianoche aparecerá, el que esté velando. Una más. Buenas. Hello. ¿Pano? Adelante. Hermano, yo quería hacerle una pregunta, Dios lo bendiga. Quería preguntarle, una nieta mía tiene 8 años y ella le duele mucho el ano cuando va a hacer del baño. Está muy estreñida. Bueno, lo que tiene que hacer con su pediatra, hermana. Yo no voy a poner a darle remedio aquí en el radio, ¿ok? Pero no se la dan morranas, hermano. Mi hermana, vaya con su pediatra y cheque, si no le voy a dar remedio, el pediatra que la cheque, ¿ok? Bueno, Dios lo bendiga. Dios le bendiga. (713) 991-5760. Esto es Diálogo Pastoral. Velad. Velad. Amén. Porque no sabéis cuándo vendrá el Señor. 713-991-5760. Línea libre, línea abierta. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, pastor. Dios le bendiga. Dios le guarde. Sí, estamos. La pregunta que le quiero hacer es, yo también quería preguntarle acerca de mi esposa me preguntó acerca de lo. Ella es católica. Yo le pregunté a qué se refiere acerca de los miércoles de ceniza. Ya acabo de contestar eso y no lo voy a volver a contestar hoy. Sí, exactamente. Lo que pasa es que en ese momentito yo no estaba escuchando. Bueno, la radio. Pues tiene que escuchar la radio entonces porque ya pasó, ¿ok? Dios le bendiga. Llamada, buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Amén. No se puede perder ni un segundo, porque si pestaña pierde. Llamada por aquí, buenas tardes, adelante. Amén, hermano. En el libro de Zacarías, ¿Qué quiere decir la palabra efa, hermano? Bueno, un efa es un tipo de medida. Hay diferentes tipos de medidas. Va a las tablas de la Biblia, que llama la tabla de medida, cómo se medían las cosas, y ahí le va a decir cuánto equivale un efa, que yo no me recuerdo. Ok, en la Biblia, en la parte de atrás, hay tablas donde dice un codo era tanto, un dracma equivalía a moneda de hoy tanto, un efa, un in, todo eso son tipos de medidas. Amén, hermano. Dios le bendiga, y esa será su tareita. 713-991-5760. Vendrá cuando menos pensé, el así lo ha dicho y se cumplirá. Bienaventurado. Llamada, buenas tardes. Hello. Dios le bendiga. Síganos llamando, 713-991-5760. 10 minutos y yo desaparezco. Alguien me dijo, no diga así, hermano, porque es como si el rapto viniera por usted solo y nos dejara todo. No, cuando digo que desaparezco es que limpio las ondas radiales y usted descansa de mí para escuchar otro programa. 713-991-5760. Llamada, buenas. Hermano Erwin, buenas tardes. Amén. Hermano, una pregunta. Disculpe si pudiera contestármela. A ver. Hermano, fíjese que yo tengo problemas de maltrato doméstico de trabajo. Yo quisiera saber si existe una organización. Sí, vaya a la oficina del Texas Worker Compensation. O puede llamar a la oficina de EEOC, eso se llama en inglés, se llama Oficina de Igualdad en el Empleo. Anote esa, y en la página de teléfono está, y ahí un consejero le va a decir qué debe de hacer, y le va a preguntar qué es lo que le están haciendo. Anote eso, la sigla EEOC, EEOC. Okay, y esto lo busca. Y si no, pues llama al directorio, le dice que usted necesita hablar con alguien que hable español en el EEOC. O también vaya a la oficina del Texas Worker Compensation, o llame por teléfono, Texas Worker Compensation, y pida a alguien que hable español y le pregunta, y ahí le van a orientar. Hay una oficina del Texas Worker Compensation aquí en el Gulf Freeway, entre la Almida Genoa y la, creo, entre la Almida Genoa y la College, en esa parte del lado derecho bajando para el centro, hay una oficina en un mall ahí del Texas Worker Compensation. Usted puede llegar ahí y ahí pregunta y ahí la van a orientar. Gracias, hermano Erwin, que el Señor le bendiga. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí, buenas tardes. Ah, Dios le bendiga, hermano. Amén. Hermano, yo quería hacerle una pregunta. ¿Qué significa la palabra regazo? Le escucho por el radio. Amén. La palabra regazo es como cuando una madre toma el niño y se lo pone en las piernas, se lo pone en los brazos, en los brazos, y lo acurruca, lo mueve y lo arrulla. Entonces dice, está en el regazo de su madre. Pues a eso es lo que significa. 713-991-5760. Cuando menos pensé, el así lo ha dicho y se cumplirá. Llamada, buenas. Señor le bendiga, hermano Eli. Amén. Hermano, tengo una pregunta que hacerle. Vea, el sticker de... Yo tengo un sticker aquí en mi carro vencido. Uh-huh. Es un sticker de una inspección. Ajá. Y yo estoy seguro que mi carro no va a pasar inspección. Ajá. La pregunta es, ¿qué cosa chueca hace para que pase la inspección? Correcto, hermano. Alguien me está diciendo a mí que vaya a un lugar a donde yo les diga, mi carro no pasa inspección, pero me van a cobrar más de lo que regularmente cobran. Bueno, aquí es donde usted como cristiano sabe que si el carro no pasa inspección. Correcto. Entonces, lo que tiene que hacer es arreglarlo para que pase la inspección. Porque si la pasa la inspección así chueco, entonces usted es tan chueco como el dealer o el que lo haga, y usted está pecando igual que el otro. Correcto, yo me he antepuesto, hermano, y a mí me han criticado conmigo, prácticamente me he ganado las críticas de muchas personas. Porque si usted habla con un mecánico y si la inspección no pasa, por ejemplo, a veces la inspección pasa haciéndole un tune-up, cambiándole la bujía, cambiándole los cables, limpiándole el sistema, porque hay carbón quizás en el sistema y la persona le hace una limpieza y eso es legal. Le cambia todo lo que está dañado y el carro pasa la inspección. Pero si usted no lo hace, entonces está violando la ley. Correcto, yo no le quería hacer, hermano, porque al saber que no pasa, güey, uno de estos lugares prácticamente... Oiga. Si el carro no pasa porque tiene la bujía dañada, usted le cambia la bujía y ahora pasa, usted no está violando la ley. Ahora, ok. ¿Entiendes? ¿Sí? Porque le dicen esto está dañado, usted lo arregla y ahora pasa, está haciendo lo que le dijeron. Okay. Ahora, si no pasa y usted va ahí chueco sin arreglar el carro, le pone el sticker, entonces usted está pecando. ¿Ok? Ok. Muchísimas gracias, hermano. Que Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Buenas, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Amén. Hermano, fíjese que con respecto al tema que usted tenía, nosotros tenemos unos amigos que ellos se metieron a una religión así como la que usted habla, que imitan a los judíos, y a él hasta lo circuncidaron. ¿Quiere decir, hermano, que ellos son juzgados por usted? Exactamente. Él, así no se arrepiente, ha negado a Cristo. Oh. Period y punto. Negó a Jesucristo. Pablo dice que el que se circuncida, pues está negando la gracia. Porque el que se circuncida ritualmente, pues sencillamente se está comprometiendo a vivir bajo la ley de Moisés. Sí. Muchas gracias, hermano. Dios le bendiga. Llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano pastor. Señor le bendiga. Amén. Hermano pastor, hay una cosa del tema de que usted está hablando hoy. O sea, que la salvación que Dios prometió a Israel no es salvación por ley, sino por gracia. Y la gracia ha salvado siempre. Adán se salvó por gracia, por la sangre del Cordero que tipificaba a Cristo. Abel, en Hebreos 11 nos habla de la fe de Abel. La salvación es por fe desde el huerto del Edén, hermano. Sí, o sea que... Amén. La ley dice aquí, donde hemos leído, vino para mostrar lo pecaminoso que somos nosotros y lo justo que es Dios. ¿Ok? Hermano pastor, ¿me permite darle una ayuda al hermano que llamó sobre la inspección? Pues no creo yo que sería bueno, hermano. No. Es que hay un programa... Hermano, no creo que sería bueno. Porque si yo le permito que usted haga eso, estoy endosando ese programa. Y soy responsable. Y si al hermano lo violan sus derechos o algo pasa, entonces yo soy responsable porque soy el programa para promover eso. Bueno. Ok, Dios le bendiga. Llamada, buenas tardes. No había nadie, se fue la llamada, ¿ok? 2 minutos y nos vamos. Llamada, buenas. Bueno, gracias. Alguien se enojó ahí. Alguien está echando chispa. Somos Diálogo Pastoral. Una llamada, buenas. ¿Hello? Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Nomás quería hacer una pregunta. ¿Es bueno que el cristiano lea también los libros de metafísica? Jamás. Usted se pone a leer libros de metafísica. Yo no me metería a hacer eso. Y yo un libro de metafísica no lo meto en mi casa ni loco. ¿Ok? Porque el diablo tiene lo suyo. Y si usted sabe que eso no edifica, ¿para qué se va a meter en eso? Es como si usted o cualquiera se pusiera a probar droga para ver a qué saben las drogas. Se va a meter en un problema. Ok. Llamada, buenas. ¿Hello? Dios le bendiga. Sí, Dios le bendiga, hermano Erwin. Amén. Mi pregunta es, hermano, acerca de el lunes. Usted casi toda la hora habló de Jesús y su tema, el centro, como dice usted, de la Biblia es Jesús. Y preocupa okay, vamos al punto, porque ya me tengo que ir. ¿Cuál es el punto? Sí, me preocupa a mí esta gente que dice que quiere que usted hable de Jesús. Digo yo, si verdaderamente conocieran a Jesús, hermano, serían unas personas distintas. Bueno, okay, Dios le bendiga. Su opinión, Dios le bendiga. Ya me voy. Dios les guarde, hermanos míos. Será con la ayuda del Señor hasta mañana. Yo desaparezco y las ondas del aire